Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwin y en Radio Bike. Esta noche volvemos al Arca de Noé del siglo XXI, ese espacio único donde los animales, en su mayoría de producción ganadera, viven hasta el final de sus días llenos de amor, cariño y paz. Volvemos a un santuario de animales de la mano de José Benito, cofundador del santuario Frente LA. También volvemos al mundo de la educación y los libros de la mano de Fundación Alma Animal, una organización sin fines de lucro que nace para informar sobre los numerosos comportamientos crueles e irresponsables que el ser humano inflige a los animales y concienciar sobre la necesidad de ponerles freno, mostrando alternativas más éticas que nos vulneren sus derechos fundamentales. Nos acompañará Javier Navarro y Estela Mas para hablarnos concretamente del proyecto Educación Animal. Y por último, os traeremos un poco de historia, ya que si no conocemos nuestro pasado, podemos caer en los mismos errores, o por lo contrario, no sabremos lo bueno que en él se hizo y por lo tanto avanzaremos más despacio. Además, es importante tener presente a todas esas personas que han contribuido en la lucha por los derechos de los animales. Os recordamos que tenéis las redes de Facebook, Twitter e Instagram para hacernos llegar cualquier sugerencia y el canal de YouTube donde podréis disfrutar de la mayoría de la música que hemos ido compartiendo, así como de algunos de nuestros programas, siempre y cuando YouTube no los permite, claro está. Como siempre, durante esta hora os acompañaremos Alex Gavasa en los mandos y en este micro que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. Los santuarios son lugares que, por su propia esencia, representan los aspectos fundamentales de la liberación animal. Para empezar, el punto de partida de todo esto es la explotación animal. Solo hay que ver a los habitantes de un santuario para rápidamente comprender que han sido marcados de por vida por la explotación. Sus historias personales son el vivo retrato de las consecuencias de esa nefasta idea que asume que la vida de otras pueden ser entendida como un medio, en vez de como un fin. El hecho concreto del rescate también es evidente en los santuarios. Nadie ha llegado ahí por su propio pie. Han sido otras las que les han ayudado a salir de donde estaban encerrados. Otras que han actuado movidas por la empatía, por la solidaridad y por el sentimiento de injusticia. Por último, en los santuarios también se plasma la propuesta, las nuevas formas de relacionarnos que se ponen desde el antiespecismo. No convertir a los demás en mercancías ni en recursos. Respetar la libertad y la individualidad de cada una. Valorar los intereses y las necesidades de todas de forma personalizada y por igual, sin que la especie sea un criterio a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Son una parte muy importante del movimiento animalista, imprescindibles para sus habitantes, pero que también sirven de ejemplo y que tienen un gran potencial didáctico. Las biografías de sus habitantes son en sí mismas firmes alegatos contra la explotación animal, con el añadido de poner una cara y un cuerpo a una narración ya de por sí impactante. Ya sabéis que en La Osa sentimos gran predilección por los santuarios animales y hoy hemos llamado a nuestro compañero José del Santuario Frente Lea. Muy buenas noches, José, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien por aquí todo. ¿Cómo se encuentra antes de nada? Cuéntanos cómo están los nuevos y nuevas miembros del santuario. Uf, están fenomenal ya, pero fenomenal. Llegaron con un poquito de diarrea, son 6 cabritas. 3 chicos y 3 chicas y bueno, ya les hemos conseguido estabilizar un poquito, se toman el vivero muy bien y están hechos unos guerreros, vamos. Sí, ya están empezando, ¿no?, a dar ahí guerra en el santuario. Sí, sí. Bueno, eso es importante, eso es una buena señal, ¿no? Sí, porque lo difícil además en estos casos es que cuando vienen con diarrea se deshidratan muy rápido y suelen fallecer, entonces lo principal era eso y ya una vez solventado el problema ya les queda una larga vida, ya. Qué maravilla. Qué maravilla oírte decir eso, nos queda una larga vida, sí señor. José, antes de nada, siempre a todas y todos los creadores de un santuario os hacemos la misma pregunta. Y evidentemente queremos que nos cuentes qué es un santuario de animales. Vale, pues bajo mi punto de vista, un santuario de animales es un lugar libre de especismo en el que todos los seres que habitan en el santuario son tratados de la misma forma, sean humanos o animales no humanos. Aquí les ofrecemos una vida digna, sobre todo llegan animales procedentes de mataderos, procedentes de explotaciones, que no han tenido una vida acorde a sus necesidades. Uh-huh. Y nuestra principal meta es salvarles y educar a la gente en este tema, en la empatía. Uh-huh. Demostrarles que son seres sintientes igual que nosotros y que se merecen lo mejor. Un lugar totalmente didáctico, ¿verdad, José? Sí. Digamos también para las personas que desconocen lo que es un santuario. Pero bueno, hablaremos de esto durante la entrevista. Hay algo que no le he preguntado a tus otras compañeras de otros santuarios. En el primero tuvimos a Inés de Bacaloura y luego tuvimos a Laura de Winston Hair. A ella no se los pregunté, pero bueno, ahora me apetece preguntarte a ti. Y sobre todo, bueno, sobre todo también luego puntualizaremos el porqué. Pero ¿en qué momento decides dejarlo todo e irte a montar un santuario? Porque eres de Madrid, vivías en Madrid y has montado el santuario en Galicia. Cuéntanos. Sí, pues verás, nosotros empezamos rescatando pequeños animales y poquito a poquito ya comenzamos a rescatar ovejas, cabras, cerdos y bueno, ya llegó un momento en el que el sitio donde vivíamos se nos hacía muy pequeño y si queríamos continuar rescatando animales teníamos que hacerlo bien. Entonces decidimos formar un santuario. Y el tema del terreno fue pues que buscábamos lo mejor para ellos. No nos importaba separarnos de todo lo que teníamos y buscamos el sitio ideal. Entonces, lo que buscamos era una zona verde y nos daba lo mismo que parte, vamos. Entonces, en cuanto encontramos una finca en Galicia, no nos lo pensamos dos veces y nos vinimos aquí corriendo. No, me imagino evidentemente que ya, bueno, esto lo hemos hablado tú y yo en privado, pero bueno, quiero que lo compartas también, que no echas ya de menos para nada la ciudad, ¿no? No, para nada. Yo la verdad es que me he despojado de todos los bienes que tenía, ya no tengo ningún ninguna cosa que pueda, de la que pueda disfrutar casi, solamente disfruto de ellos, y la verdad es que con su amor y con lo que me aportan los animales tengo más que suficiente. No necesito dinero para salir a tomar algo, lo único que echo de menos es la familia y los amigos. Lo demás estoy encantado, pero encantado. Yo creo que es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Sí, eso os honra, José, porque sí que es algo que hablamos aquí muchas veces, es decir, realmente... vosotros y vosotras sois las madres y los padres de esos animales que rescatáis y bueno, sois lo mejor dentro del ámbito activista y antiespecista que tenemos, por suerte. Qué suerte que los animales cuenten con vosotros. Pero bueno, cuéntanos, para que también nuestros oyentes sepan un poco, ¿cómo os llegan por lo general estos animales y cómo van evolucionando y cómo ves todo ese proceso de evolución? Compártelo con nosotras y nosotros, por favor, José. Sí, pues verás, estos animales suelen llegar en condiciones bastante lamentables. Entonces, hay veces que en el estado en el que llegan ya no podemos hacer nada. Nosotros siempre, todo lo que tenemos en nuestra mano, se lo damos y siempre luchamos hasta el final. Pero hay casos tan extremos que es imposible, pero imposible. Ya la gente tiene muy poca empatía, entonces ya cuando se ven en el problema de que ya les va a suponer un gasto económico muy alto, cuando ya está el animal en las últimas, es cuando deciden dar el paso de avisar a santuarios o los abandonan. Entonces son casos bastante extremos los que suelen llegar. Y bueno, poquito a poquito, con mucha mano y paciencia, los que salen para adelante, es una alegría y una ilusión verles cómo se van recuperando. Vamos, no tiene palabras lo que se siente. También quería que compartieras con nosotros, José, justo en el programa pasado hablábamos de cómo muchos y muchas de las veterinarias no eran empáticos con los animales que deberían curar. Cierto es que quiero recalcar que no, evidentemente no todos y todas los veterinarios y veterinarias, porque por suerte los santuarios y no solo santuarios, otros espacios como protectoras y demás, e incluso pues a nivel particular pues contamos con grandes profesionales en este país, pero son pocos y son pocas. Entonces, claro, nos gustaría también que nos contaras cuáles han sido tus experiencias con cuando llevas a uno de los habitantes o una de las habitantes en mal estado a un veterinario veterinaria, o como hablamos también en alguna ocasión, llevarlos directamente a la universidad de veterinaria, ¿no? Sí, pues verás, normalmente a este tipo de animales, los que son denominados de consumo, los veterinarios no tienen empatía hacia ellos, entonces el trato que les dan es bastante decadente. Hay muchas veces que, o en muchísimos casos, que les hemos llevado y bueno, han puesto en duda lo que les decíamos. Al final les hemos terminado demostrando que estos animales, siempre les ponemos el mismo ejemplo, se lo harías a un perro, porque normalmente tienen más empatía con este tipo de animales, con los perros, entonces siempre les decimos lo mismo y les intentamos hacer ver que son iguales, pero es muy difícil, muy difícil. Es complicadísimo encontrar personas así, pero las hay, cada vez las hay más, y con suerte los que tomaban esos métodos rudimentales ya se van acabando, ya va cambiando la cosa. Pero nos cuesta muchísimo encontrar veterinarios, de hecho exóticos. Seguimos trabajando con la misma persona que llevamos trabajando hace 3 años, con nuestro compañero Pablo Casar, que tiene ahí una clínica en Madrid, y no nos arriesgamos a ir probando. Claro. Porque, claro, es que lo último que tuvimos con una paloma fue un caso un poquillo ridículo. Entonces no nos queremos arriesgar y todos los casos los remitimos allí. Claro, entiendo. Hay una cuestión que también, bueno, pues me gustaría que compartieras, que es el caso de las gallinas concretamente, porque por lo general hay muchas personas que probablemente nos estén escuchando que dicen, bueno, vale, pues entiendo, es decir, comparto vuestra visión con el tema de los animales, pero bueno, resulta que yo tengo unas gallinas, bueno, yo no. Pues yo qué sé, o tengo un amigo en el pueblo, ¿no?, que tiene gallinas libres, que están por ahí y tal y cual, y no sé qué problema hay en comerse los huevos, porque bueno, pues las gallinas están felices, sueltas y demás, y bueno, pues como los ponen, pues hay que comerlos. Cuéntanos un poco, comparte con nuestros oyentes que desconocen desconocen lo que es la producción de los huevos, aunque sean en granjas felices, por decirlo así, para que sepan un poquito más. Sí, pues verás, el problema con las gallinas es un caso aparte, porque la verdad es que, bueno, esa cuestión que me has hecho nos la dicen muchísimas veces. Y la respuesta que tenemos siempre es la misma. Las gallinas han sido seleccionadas para poner huevos. Hace 100 años ponían 15, ahora ponen 300 huevos al año. Entonces, cada puesta de una gallina es como el parto de una mujer. Se podría equiparar a eso, porque es que sufren muchísimo, es un dolor insoportable. Y a raíz de la puesta de huevos les traen muchísimos problemas, como tumores ováricos, fracturas, prolapsos, retención de huevos, son problemas que al final les cuesta la vida. Y como son, normalmente son muy poco expresivas si no las conoces, las tienes que conocer para saber qué es lo que les pasa. Entonces la gente siempre dice lo mismo, no, es que están muy bien. Claro, pero están muy bien porque las ves, pero si las conoces al final, pues que no están bien, y cada vez que ponen un huevo sufren. Nosotros hemos tenido muchos casos de aquí de gallinas que les hemos tenido que ayudar a expulsar el huevo, y se tiraban horas y horas sufriendo, y se les notaba, vamos, se les notaba muchísimo. Entonces, aunque estén en libertad, el consumo de huevos lo que hace al final es que la gallina sufra, y no tiene excusa. Que estén en jaulas o libertad, al final es lo mismo, porque tienen los mismos problemas, y el huevo para ellas lo que les cuesta es la vida. Para una gallina un huevo es una vida. Entonces, ¿hay alguna manera, José, hay alguna manera de, bueno, no sé si ya hay procedimientos de esterilización para las gallinas para que dejen de producir los huevos? Sí, hay algunos métodos, les puede esterilizar, pero al final es peor casi el remedio que la enfermedad. Entonces, la esterilización en gallinas ya se hace en el último caso, y ahí también existe también un implante que se les pone y que les reduce la puesta de huevos, y al final hace que estos óvulos no continúen ovulando y ya se detenga, pero todavía no está muy avanzado el tema y no es con certeza. De hecho, lo de la esterilización empezó hace unos años y se pensaba que iba todo muy bien, hasta que de repente dio la vuelta, como se suele decir, dio la vuelta a la tortilla, y se vio que era muy perjudicial, entonces ya se dejó hacer. Pero en casos muy extremos sí que hacerlo. Bueno, de lo cual deberíamos de invitar, ¿no?, a esos veterinarios y veterinarias a que, ¿no?, sigan intentando, investigando, para poder hacer, ¿no?, que las gallinas dejen de sufrir. A ver si se encuentra. Exacto, porque la verdad es que están haciendo muy buen trabajo la gente que está investigando sobre estos temas, y yo les animo a que continúen, porque gente como ellos hay pocos. Personas hay muy pocas. ¿Y qué le diríamos a esas personas que dicen, bueno, vale, pues tienes razón, tal, qué le puedo decir yo a este amigo o a mi abuela que tiene las gallinas, y bueno, ya como ponen esos huevos, ¿qué se puede hacer con esos huevos? Los huevos, mira, aquí en el santuario lo que hacemos con los huevos es dárselo a ellas. Tenemos el dicho de ellas lo ponen, ellas se lo comen. Entonces los huevos se los cocemos para que no tenga ningún problema, y después ya se lo damos. Y no veas, en cuanto ven los huevos se vuelven locas. Es una cosa que les viene muy bien a ellas, porque además en la puesta de huevos tienen calcio. Con el huevo también recuperan un poquito de calcio, y bueno, es como volver al ciclo de ellas lo ponen, se lo comen, y vuelve a ser otra vez la gallina. Entonces lo mejor en estos casos es dejarlas a ellas tranquilas. Y ha llegado a un punto en el que una gallina no vive más de 4 años. Y su esperanza de vida es de 15. Entonces lo mejor es dejar. Vale, pues José, como siempre también empezamos vuestra entrevista con la misma pregunta que te hice al inicio, pero también siempre cerramos pidiéndoos que nos contéis la historia de uno o una de los habitantes del santuario. Así que cuéntanos, ¿de quién nos quieres hablar, José? Pues así ahora mismo, que la tengo justo enfrente, de Asun, la historia de Asun, que es bastante emotiva, y gracias a Asun vino otro habitante del santuario. Bueno, Asunción es una cabra que encontramos en la cuneta de la carretera en Madrid, y la habían dejado abandonada para morir. Entonces la recogimos, la llevamos al veterinario, estuvo un mes y pico ingresada y ella tenía prolapso y luego tenía también un mordisco en una de sus piernas traseras, un mordisco de algún perro, no sabemos qué fue exactamente. Tenía una gran infección y bueno, al final la peque se recuperó. Entonces estuvimos buscando a este señor para que nos la cediese, para que nos diese... para que nos pusiese los papeles a nuestro nombre. Y bueno, el caso es que estuvimos mes y medio buscándole y cuando le encontramos, fuimos a su explotación y era una explotación llena de cadáveres. Había miles de cadáveres de todo tipo de animales, perros, gatos, corderos, cabras, de todo. Entonces ya fue la gota que colmó el vaso, nos dieron un chivatazo de donde estaba y le encontramos en medio del campo, que se había instalado en medio del campo, había puesto unas vallas. Y para nuestra sorpresa, al llegar, encontramos a una de las ovejitas que estuvo viviendo con nosotros hasta hace unos meses, que se llamaba Iv, y la encontramos tirada en el suelo. La había atropellado un coche, la había partido la columna y la estaba dejando el hombre morida al sol. Era verano, hacía 30 y pico grados, y la tenía en una esquinita, sin agua ni comida, totalmente deshidratada. Y bueno, el caso es que llegamos allí... conseguimos que nos cediese Asun y al final conseguimos también traer a Iv, a la pequeñita Iv. Y bueno, el caso es que estaban súper unidas, pero súper unidas, era increíble. De hecho, Iv le compramos una silla de ruedas, pero desgraciadamente falleció nuestra pequeñaja. Y Asunción aquí sigue con nosotros, la verdad, es el alma de la fiesta. Es muy cariñosa, me sigue a todos lados y es que es única, es Asunción. qué maravilla, José. Bueno, pues nada, nos quedamos con la historia de Asunción, que siga siendo el alma de la fiesta por muchos, muchos años, con vosotros a vuestro lado. Y nada, darte las gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo, tan necesario para los habitantes del santuario. Y bueno, invitar a nuestros y nuestros oyentes a que os sigan por las redes y que os mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que ya sabéis que esta es tu casa, lo sabes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ya sabes que lo mismo aquí, el santuario es también tu casa, podéis venir siempre que queráis, a los oyentes les digo lo mismo y esto es como la casa de todos, entonces bienvenido todo el mundo aquí. Y agradecerte a ti, muchísimas gracias por este espacio en tu programa. Pues nada, José, esta es tu casa, lo dicho. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte. Imagina que tuvieras la posibilidad de hablar con gente del pasado, con personas que vinieron de hace siglos. Sería increíble, habría un montón de cosas interesantes de las que conversar con ellas. Pero sucedería también que muchas de esa gente pensaría de forma muy distinta a cómo lo hacemos hoy. Supongamos, por ejemplo, que pudieses hablar con algunas de las muchas personas que hace siglos apoyaban y consideraban normal la esclavitud humana y las formas más extremas de racismo y sexismo. O sea, con personas por cuya culpa muchos seres humanos sufrieron terriblemente y fueron asesinados. Si pudieras, seguramente les dirías un par de cosas sobre eso. Les dejaríais claro que hoy en día consideramos de forma general que tales actos son totalmente inaceptables. Pues bien, aquí surge una pregunta interesante. ¿Cómo crees que se lo tomarían esas personas? ¿Cómo piensas que reaccionarían? Lo cierto es que la mayoría seguramente les impactaría bastante descubrir lo que pensamos en la actualidad. Nunca se habrían imaginado que a las generaciones posteriores sus actos les resultarían tan aborrecibles. Esto no es de extrañar. La mayoría creía simplemente que en el futuro continuaríamos pensando y actuando igual que entonces. Sin embargo, las sociedades evolucionan y poco a poco ha crecido la solidaridad con toda una serie de colectivos discriminados y vulnerables. Esto ha comenzado a suceder también en el caso de los animales no humanos. Sin duda, hay aún mucha gente que desconoce los motivos para no discriminarlos, pero las cosas están cambiando, gracias al trabajo de quienes defendemos a los animales. Cada vez más personas van tomando conciencia sobre esto. Solo hace unas décadas que se comenzó a usar la palabra especismo, pero en este espacio de tiempo tan breve ha tenido lugar un avance increíble. Nadie podría haber imaginado a mitad del siglo XX que hoy millones de personas dijesen con orgullo que apoyan la defensa de los animales y el fin de su discriminación. Todo indica que esto no va a hacer más que crecer. Si es así, podrá llegar un momento en el que la mayoría se cuestione el especismo. Ante esto, podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo se verá en el futuro nuestra fatal consideración actual por los animales de otras especies? ¿Qué es lo que se pensará sobre los daños que les provocamos de manera habitual? ¿No es acaso posible que se vea como algo terrible? A la mayoría de la gente seguramente le impactaría bastante si descubriesen que es así. Nunca se imaginarían que a las generaciones venideras el modo en el que actuamos hacia los animales de otras especies les podrá resultar aborrecible. Esto no es de extrañar. La mayoría hoy cree simplemente que en el futuro se continuará pensando y actuando igual que ahora. Ahora bien, un momento, ¿no nos resulta familiar todo esto? ¿No lo hemos leído ya antes? Claro que sí, es la misma historia que leímos líneas atrás, repetida de nuevo. Probablemente lo que hacemos hoy será visto en el futuro de forma semejante a cómo vemos hoy lo que se hacía en el pasado. Y en la actualidad, somos tan incapaces de darnos cuenta de esto como lo fueron las personas que vivieron hace siglos. El texto que os acabo de leer pertenece al libro Un paso adelante en defensa de los animales, del filósofo y activista Óscar Horta, editado por Plaza y Valdés. Y nos parecía perfecto para dar la bienvenida a Javier Estela de la Fundación Alma Animal. Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Muchas gracias por todo. Un placer teneros aquí, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, antes de nada, nos gustaría que nos contaseis, qué es Fundación Alma Animal y por qué y cuándo nace. Bueno, pues somos una organización sin fines de lucro, marcada dentro del movimiento por la liberación animal. Somos antiespecistas y abolicionistas y surgimos un poco también por el tema, sobre todo educativo, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, yo vengo, nacimos en Albacete, que es donde se fundó la organización, aunque suene raro, uh-huh. Y la arrancamos porque en Albacete no había nada de contenido educativo a nivel de veganismo, liberación animal, y un poco surgió a raíz del tema educativo, a través, aparte de información, educación, denuncias y todo eso. Pero que lo que más enfocamos es el tema de educación, creo que es el pilar fundamental en el que se basa la organización, y creamos la fundación en principio para ayudar a los santuarios de animales, teniendo un sistema de financiación diferente que uh-huh. ayuda a los santuarios de animales. ¿De qué manera, Javi? Pues la idea era, bueno, tratar de unificar un poco a todos los santuarios de animales que había actualmente en España. En el momento que fundamos la organización, al final quedaron menos de los que en principio iban a ser, pero la idea es al fin y al cabo ofrecerles desgravaciones fiscales, una mejor imagen corporativa conjunta, realizar denuncias en común, es decir, pues era un poco todo el proyecto que arrancamos al principio y con la idea que se arrancó la Fundación Alma Animal. O sea, que al fin y al cabo nosotros éramos una asociación local, pero que nos creamos como fundación con idea de ayudar más a los santuarios de animales. Y bueno, en eso estamos, en el proyecto Santuario Animal, que dedicamos a cooperar con 5 santuarios de animales actualmente del Estado español y con ganas de irlo incluyendo poco a poco más santuarios. Sí, además, yo recuerdo, nos conocimos en Capital Animal, que estabais además moviendo un documental además sobre santuarios. Sí, el documental Santuario Animal, que rodamos en 6 santuarios de animales españoles, y bueno, la verdad es que fue un año bastante duro, muchos miles de kilómetros realizados visitando todos los santuarios de animales, pero un trabajo que para mí, por lo menos para mí personalmente, fue muy apasionante. Para mi compañera Esther, que me ha acompañado a todos los viajes, pues también fue un trabajo muy muy apasionante, ¿no? Conocer de primera mano la labor de todos los santuarios de animales y poder plasmarla en un documental, y el documental centrado en su trabajo, es decir, ellos eran los que hablaban, ellos eran los que exponían cómo realizan su trabajo. Y para nosotros también un pilar fundamental dentro de la liberación animal, los santuarios de animales, claro. Claro, no, por supuesto. Aquí también compartimos y pensamos igual, Javi, en ese sentido. Y cuéntanos, ¿qué tal recepción tuvo el documental? Bien, bueno, realmente la organización, éramos poco conocidos, ¿no? Ya acabamos de arrancar, es más, arrancamos con el documental. La Fundación Alma Animal arrancó presentando el documental en un evento en Madrid, y entonces tampoco tuvimos el gran impacto, ¿no?, que a lo mejor podía haber llevado a cabo con otra organización con más tiempo trabajando en todo el movimiento de derechos animales. Pero bueno, al fin y al cabo el documental está ahí. Creo que es algo que hicimos nosotros con todo el cariño del mundo, con toda la buena intención del mundo, de tratar de que los santuarios de animales explicasen en primera mano ellos cuál es su labor, cuáles son los problemas que se encuentran día a día, qué es un santuario de animales, cuál es su trabajo, el tema de educación también dentro de los santuarios de animales. Y bueno, al fin y al cabo lo hicimos con toda ilusión. Ahí está en YouTube, es gratuito, la gente lo puede difundir, lo puede hacer con él lo que quiera, y al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no?, de dar un poco más de visibilidad a los santuarios de animales, que antes no tenían tantísima relevancia dentro del movimiento porque tampoco se conocía tanto su labor. Claro, claro. Bueno, pues nada, invitamos también a nuestras y nuestros oyentes a que se pasen por YouTube. Me imagino que tenéis un canal ahí para que lo puedan ver, ¿verdad? Sí, el canal de la Fundación Alma Animal, poniendo en YouTube, sale automáticamente todos los vídeos que tenemos. Perfecto, perfecto. Bueno, queríamos compartir con vosotras que, bueno, en la OSA somos grandes defensoras de la educación y sobre todo de los libros como herramienta de cambio, ¿no? De hecho, os di la entrada con un fantástico texto de Óscar Horta que, bueno, recomendamos encarecidamente a Óscar y esperamos tenerlo en el futuro en nuestro programa. Así que nada, nos gustaría que nos contaseis sobre el proyecto de educación animal. Contadnos un poquito. Bueno, te cuento un poquito si quieres. La verdad que bueno, el proyecto de educación empezó primero valorando que cuando teníamos muchas veces actividades o hacíamos algún encuentro animalista o alguna feria, veíamos la posibilidad de ver muchos niños y trabajar con ellos, porque siempre acudían, aparte de los papás y otra gente, veíamos muchos niños. Entonces empezamos a pensar, aunque siempre fue un pilar importante de la fundación, la posibilidad de hacer un proyecto educativo y poder intentar llevar a casi todos los colegios que pudiéramos, pues lo que es unos talleres, unas actividades que fomentaran sobre todo pues el respeto hacia los animales y principalmente el respeto hacia todos los animales, pero de todas las especies. Porque también nos damos cuenta que muchas veces, pues es verdad que la sensibilización a nivel de animales domésticos está pues bastante latente en nuestra sociedad y los peques son muy sensibles a los animales en general, pero quizá faltaba un poco el apoyo para poder acercarles los animales de otras especies que normalmente no son los que tenemos más a mano o no nos relacionamos con ellos directamente, sobre todo a los de granja. Y bueno, también intentando acercarles un poquito lo que es el espíritu de un santuario, intentábamos también acercarles pues lo que es los animales llamados de granja, que son los que también los tenemos visualizados como un tipo de animal para uso principalmente y no como un ser sintiente. Así que bueno, nació el proyecto, empezamos a ir por los coles. La verdad que ha sido todas las veces que hemos ido y todas las actividades que hacemos han sido experiencias maravillosas. Tenemos actividades desde niños muy pequeñitos, desde 3 años hasta la universidad. Y bueno, según van pasando el rango de edad, vamos adecuando las actividades a cada rango de edad, porque por ejemplo con los peques trabajamos más talleres, actividades a lo mejor de manualidades, hacemos charlitas que pueda llevar a ellos a pensar un poquito, que sean pequeñitos, y luego pues vamos subiendo las unidades didácticas según va la edad de rango subiendo. ¿Y qué recepción tenéis de ambos grupos, de tanto de los pequeñitos como de los universitarios? La verdad que, bueno, yo que quizá donde más me he movido personalmente ha sido con los peques, yo no puedo estar más encantada y maravillada, porque, bueno, yo creo que la empatía de los niños es natural hacia los animales. Creo que justamente lo rompemos cuando somos mayores, o nos lo rompe la sociedad, la forma de educar. Pero sí que es verdad que incluso poniéndole a lo mejor a los niños muy pequeñitos una imagen de un zoológico, porque intentamos también pues eso de hacer visualización de lo que es un zoológico, de lo que es un acuario, y ellos mismos pones una foto que no dices tú nada y ellos te explican enseguida, pues yo me veo triste, pues yo me veo que no está bien, pues entonces ahí te das cuenta de que quizá la empatía no hace falta trabajarla mucho porque ellos la tienen, la tienen a flor de piel. Sin embargo, más que trabajarla es fomentarla, es que se mantenga, ¿no? Que no se rompa, que no se corrompa. Y muy bonita, todo lo que podemos contar es positivo, los niños salen encantados. Aprovecho, bueno, ahora lo podemos decir, y Javi también supongo que lo podrá decir mejor que yo, pero bueno, cualquier persona que esté interesada puede acceder a nuestra web y decirnos que están interesados en que vayamos a algún cole, y iremos encantados para poder trabajar pues con los peques, que son al fin y al cabo el futuro de lo que viene detrás, que es donde va a cambiar realmente la cosa. Sí, claro, la educación a los más pequeños y las más pequeñas es importantísima, y de hecho lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no?, en el programa, tanto con Saúl Guerrero como con Chema Lera, grandes educadores, además, dentro del antiespecismo. Y quería que nos contaras, porque nos estáis indicando que, bueno, que habéis centrado lo que es el proyecto, ¿no?, más de educación animal en niños pequeños, también tocáis universitarios, pero ¿no notáis también que los adultos y las adultas necesitamos un poquito también de educación dentro de lo que es el antiespecismo? Vaya que sí, mueve. Sí, principalmente además los mayores problemas. De hecho, es cierto que quizá el hándicap mayor que tenemos nosotros para trabajar, porque los colegios que nos permiten, también hablamos de veganismo, pero que por ejemplo nos encontramos un parapeto, porque muchos directores no permiten hablar de veganismo por un problema obvio de que el adulto padre va a venir a lo mejor a decir que, como claro, que su hijo le venga diciendo que no quiere comer carne, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta de que realmente al niño le explicas poquito y el niño entiende enseguida el mensaje, pero el adulto es el que está todavía, como bien comentabas, pues criado en un ambiente especista y que es el que no ve la visión real. Claro. Y sí que es verdad que, por ejemplo, con los universitarios también yo creo que hoy en día hay una vertiente importante de concienciación en la universidad, por lo menos hay mucho movimiento especista y mucho movimiento vegano, pero los adultos siempre cuesta más. Y quizá donde más deberíamos de trabajar, como bien comentabas, es en los adultos y en los pequeños. Pero bueno, nosotros siempre hemos apostado por los pequeños, porque yo sigo diciendo que quizá nosotros poco podemos hacer ya, o podemos hacer un poquito, pero los que pueden hacer mucho son los que vienen detrás. De acuerdo, sí. Y esos son los que tienen que venir y romper el muro gigante que hay todavía. Muy bien, Estela. Y contándonos también, porque además vais a empezar, si no me equivoco, un proyecto nuevo en Madrid, que es una biblioteca antiespecista en la tienda Encuentro Vegano, que está más situada en el barrio de Moratalaz, que bueno, no es un barrio centralizado, ¿no?, sino que es, como decimos nosotros, más allá de la M30, ya parece que no es Madrid, aunque sigue siendo Madrid. Pero vamos, nos parece maravilloso que hayáis optado por hacerlo en un barrio, ¿no?, de una tienda de barrio. Y contadnos, ¿por qué habéis decidido crear esta biblioteca? Bueno, pues realmente es algo que ya explicamos un poco de cómo empieza todo. Al fin y al cabo, yo de manera particular ya he seguido varias veces libros de una biblioteca personal que tengo realizada desde el 2009, que empecé dentro del movimiento a comprar libros y demás. Ahí me encanta la formación, creo que es otro pilar fundamental que tenemos que tener los activistas. Dedicamos todos los días a defender a los animales, que es leer. Sí. Evidentemente luego es crearte tu propia opinión, pero lo más importante es leer de gente que lleva muchísimos años dentro del movimiento antiespecista, dentro del veganismo, gente que nos va a enseñar muchísimo, por ejemplo Oscar Horta con el libro de Un paso adelante en defensa de los derechos de los animales. Y al fin y al cabo, eso es lo que buscaba, ¿no? Tratar de que difundiéramos un poco más la labor y las palabras de la gente que escribe libros antiespecistas o veganos, llevarlo a la gente que no tiene posibilidad de adquirir ese tipo de libros, ¿no? Hay gente que directamente no puede comprar los libros, aunque, como dijimos hace poquito, 824 tiene la inmensa mayoría en su web en PDF de manera gratuita. Sí. Pero igual también la idea era un poco de llevarla a la gente que acude a comprar una tienda, como por ejemplo Encuentro Vegano, que es con quienes vamos a arrancar la iniciativa, porque tenemos muy buen feeling, ¿no?, con Rubén y con Rocío en Madrid, y la idea era un poquito arrancarla para que empezar a ver cómo funciona cuando la gente va a comprar, gente que a veces va a comprar para su hija, para su pareja, gente que está un poco desconocida de qué es el veganismo y demás, pues tener la posibilidad de llevarse un libro de manera gratuita, llevárselo a casa, leerlo tranquilamente, crearse su propia opinión a través de un libro, que a veces creo que nosotros como propios activistas automáticamente, a veces de manera de, digamos, de expresar qué es el veganismo, cuáles son los pilares fundamentales del veganismo, en qué nos basamos cada vez que decimos algo, dónde están las cifras, todo eso a veces los ponemos de una manera a lo mejor un poco violenta, un poquito autoritaria, y hay gente que se echa directamente hacia atrás. Entonces, yo creo que es importante que la gente lea un libro, ¿no? Yo empecé, por ejemplo, uno de los libros que me gustaron fue Comer Animales, de Jonathan Safran Foer, que no es un libro precisamente muy vegano, papa, muy de comer la cabeza, ¿no? Es un libro de que va la transición desde que empieza a conocer todo lo que es la industria de la explotación animal. Es un libro que te va guiando, ¿no? A través de una experiencia personal de una persona que no era vegana. Sí, de hecho hablamos en el primero. Hablamos en el primer programa, Rubén Cobo habló de este libro también. Pues es que me parece, es uno de los libros que más me han marcado. Entonces, ese tipo de libros, llevarlos al alcance. Luego ya el libro de qué es el veganismo, que es un libro muy chiquitito, que vale 1,50, que al fin y al cabo el libro lo van a poder adquirir, Encuentro Vegano, si se lo quieren quedar. Pero de momento, a la gente que no tenga acceso, a la gente que no tenga esa capacidad de encontrar, de leer, por ejemplo, La política sexual de la carne, es un muy buen libro, por encima de su cadáver, es decir, todo ese tipo de libros que la gente no tiene a lo mejor la capacidad económica de adquirirlos, pues poder dejarles la capacidad de que se los puedan llevar, de se lo llevan 30 días prorrogable otros 15, es decir, al fin y al cabo está 30, 45 días con un libro, lo puedan leer y lo puedan devolver para que otra persona lo coja y continúe leyéndolo, ¿no? Al fin y al cabo, vamos a empezar en Madrid con una prueba piloto, con Encuentro Vegano. La idea es llevarlo a las ciudades, sobre todo donde haya equipos de la Fundación Alma Animal, porque lo que sí queremos es que haya alguien nuestro en la ciudad para que cualquier problema que haya que subsanar lo haga alguien de nosotros, no tenga que ser la tienda la responsable de subsanar cualquier problema. Y bueno, en principio vamos a ver qué tal se nos da, en principio con muchísimas ganas de hacerlo. Al final, nosotros lo que más distribuimos en nuestra tienda online, algo que estamos súper contentos, es que lo que más vendemos es libros, más que ropa, más que mochilas y demás. Entonces me parece maravilloso. Sí, lo es. Y la idea es esa, también a gente, por ejemplo, activistas jóvenes que se empiezan a formar dentro del movimiento, leen muchísimo por muchos sitios, a veces llega la información desde diferentes puntos de vista, cada uno coge las cosas y las expresa de una manera, que al fin y al cabo, si alguien tiene la capacidad de ir a un sitio a comprar algo vegano y de paso llevarse un libro, leerlo y tranquilamente y devolverlo para que otra persona lo pueda coger, no sé, me parecía una iniciativa bonita, la comentamos con el equipo de coordinación y la verdad es que ha salido para adelante. Esta semana ya directamente habrá libros en Encuentro Vegano. Yo creo que para primeros de la semana que viene ya estará todo operativo. Ah, muy bien. Y nada, a ver qué tal arranca. Sí que es verdad que todo va a ir dentro de la web de Educación Animal, que si no pasa nada verá la luz este lunes que viene. Y es una web muy, muy completa, la gente lo podrá ver. Lo que hemos intentado recopilar todos los vídeos, libros, cuentos infantiles, herramientas pedagógicas, todo lo que es relativo a educación, englobarlo dentro de una misma página web para que la gente, cualquier activista, cualquier persona tenga acceso a la hora de que quiera leer, ver o informarse sobre algo, tener un sitio, digamos, donde poder recopilar toda la información en una sola página web. Qué bien, qué bien. Y Javi, comentabas sobre libros más orientados a adultos y adultas, pero en la biblioteca, en Encuentro Vegano, ¿también van a poder encontrar libros infantiles? También van a poder encontrar libros infantiles. La idea de la biblioteca es que vaya creciendo continuamente. Evidentemente tendrán libros de Santuario Maya, que tienen tres cuentos infantiles. Tendremos libros de 824, el de que hay en mi nevera, la Rebullo Protesta. Es decir, vamos a ir metiendo libros poco a poco de infantiles para que la gente los pueda utilizar, el sapito vegetariano, todo ese tipo de libros, que al fin y al cabo también es importante que se lo lleven para educar a sus hijos, que al final, como ha dicho Estela, estamos muy, muy enfocadas en ese tipo de educación, aunque también nos fijemos en los adultos, que a lo mejor más que educación es decir, formación, creemos que la base es fundamental, es el futuro, ¿no? La gente que viene después de nosotros y que debe estar concienciada y con la empatía a flor de piel. Sí, no, eso por supuesto, eso es vital. Además, Javi, creo yo a título personal, pero creo que compartimos muchas y muchos, ¿no?, de los que nos reunimos aquí alrededor. Una preguntita también, ya que estamos con el tema de la biblioteca y los libros, ya que también es una tienda, Javi, ¿hay la posibilidad de que, bueno, pues alguna de las personas que decidan leer uno de estos libros y se lo quieren quedar? Porque además yo no sé, bueno, no sé vosotras y vosotros, pero creo que nunca podría dejar un libro, básicamente, primero, porque lo tengo todo subrayado por todos lados, de dobladas las puntas. Creo que la gente al final, más que querer leer un libro mío, diría, no, ya me lo compro yo, ¿no? Y bueno, y dos, porque también mi libro es mi libro. A veces en esto me cuesta un poco dejarlo, pero bueno, pero al final acabo cediendo. Pero en este caso, estas personas que vayan a, pues a lo mejor uno de los libros que empiezan a leer y luego les interesa y lo quieren comprar, ¿tienen la posibilidad también de poder comprarlo, Javi? Sí, sin ningún problema. Lo podrán comprar directamente en el punto donde lo ha recogido. O sea, la idea, y nosotros enviaremos otro libro para, o ese mismo libro, o enviaremos otro libro para reponer el que se hayan llevado y comprado en Encuentro Vegano. O sea que, bueno, Encuentro Vegano, cuando lo hagamos en Valencia, que esperamos que sea en Galla Vegana, en Barcelona también estamos tratando de arrancarlo, si puede ser a final del mes de febrero. Uh-huh. Es decir, siempre donde vayan al punto, donde lo puedan recoger, tanto para cedido como para luego comprarlo. Van a poder hacerlo directamente en el punto físico donde lo hayan hecho. Perfecto. Pues nada, Javi, Estela, daros las gracias, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí. Ha sido un placer teneros, que lo sepáis. Y os mandamos gracias por dejarnos participar y sobre todo, bueno, solo decir, por último, que de verdad nos encantaría, si la gente está interesada, que se ponga en contacto con nosotros y poder llegar a cuantos más peques mejor. Pues, mayores, a todos. Pues nada, invitamos a nuestros y nuestras oyentes a que os sigan en las redes y en la página web y, bueno, que se pongan en contacto con vosotras y vosotros y que es muy fácil, que a día de hoy con la red es al momento. Pues nada, lo dicho, os mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Stop. We'll be right back. El primer indicio en la historia de un enfoque animalista procede del Extremo Oriente, en donde, contrariamente a la tradición judeocristiana islámica de Occidente, que desvirtúa y desprecia nuestra relación con los animales, las filosofías budistas y afines ya enseñaban hace más de 25 siglos las doctrinas de la no violencia y el apego a la vida de todas las criaturas. Ya por el siglo IV a.C., el persa Zaratustra, considerado hoy el primer protector conocido de los animales, prohibió los sacrificios de bueyes en Persia. Posteriormente, estos pensamientos e influencias de la India y Persia se transmitieron hacia el oeste y llegaron hasta la antigua Grecia. Los filósofos Pitágoras y Empédocles, entre otros, optaban por el vegetarianismo y se declaraban a favor del respeto hacia los animales por ser de nuestra misma naturaleza. Desde la época de los sensibles griegos en adelante, sin embargo, la crueldad, el maltrato y el absoluto desprecio por los animales fue la tónica dominante de la mayoría de los pueblos que pasaron por Europa, con especial énfasis en los romanos, que utilizaban animales salvajes en los anfiteatros para luchar contra los gladiadores mientras el público se regocijaba con la sangre. Tampoco se salva la Europa de las edades media y moderna. Entre el año 1000 y principios del siglo XVIII, la superstición, la ignorancia, la crueldad y la barbarie, llevadas de la mano de la desconsideración de la filosofía clásica de la tradición cristiana, causó verdaderos estragos en los animales de la manera más rutinaria y con la mayor naturalidad. Miles de gatos fueron quemados en las hogueras y la población de los lobos de casi la totalidad de Europa esquilmada por su identificación con la brujería. Existían espectáculos públicos degradantes en los que se torturaban, mutilaban y humillaban a los animales. Peleas de gallos, peleas de perros, peleas de toros con perros bulldog en Inglaterra, azuzamientos de osos con perros y un sinfín de más atrocidades espeluznantes estaban a la orden del día. No fue hasta bien entrado el siglo XVIII, con la llegada del pensamiento ilustrado, cuando las cosas empezaron a cambiar. En 1780, el filósofo inglés Jeremy Bentham publicó el libro The Progress of Morals and Legislation, en el cual se preguntaba por qué razón no se debía extender también a los animales la consideración moral. La cuestión no es ¿pueden razonar o pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir? En 1822, culminándose una cada vez mayor corriente de reacción contra los espectáculos degradantes, se promulga en Inglaterra la Ley del Parlamento Británico contra la Crueldad, o Ley Martin, propuesta por Richard Martin, que prohibía el maltrato a los animales de tiro y otros espectáculos como las peleas de gallos. Dos años después se creó la RSPCA, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad para con los Animales. Estos logros, junto con la aparición en 1859 del libro El origen de las especies de Charles Darwin, en cuya teoría se deducía el continuum evolutivo y emocional existente entre los humanos y los animales, culminaron en una nueva ley británica, la Ley de 1876 sobre la crueldad para con los animales, que regulaba la experimentación animal y prohibía a los cirujanos ingleses que se entrenasen con los animales. No will, no speak. Otros hitos en la historia del movimiento animalista, ya dentro del siglo XX, fueron los reiterados intentos que se dieron en las décadas de los 50 y 60 por tratar de conciliar la ciencia y la ética de protección de los animales. En contexto, William M.S. Russell y Rex L. Branch propusieron una serie de preceptos para la ética de investigador consecuente: reemplazar los animales por métodos in vitro, reducir la cantidad de animales utilizados y refinar los experimentos para que causen el menor sufrimiento posible. Estos preceptos, aunque pecaban de insuficientes, pero desde un punto de vista verdaderamente animalistas, sentaron, no obstante, las bases para una nueva búsqueda de alternativas a la experimentación con animales. Todos estos hechos relatados hasta aquí fueron inmensos esfuerzos proteccionistas para cambiar la situación de los animales. Pero fue realmente en la década de los 70 donde se reconoce que se dio el verdadero resurgir y nacimiento de lo que hemos dado en llamar el movimiento animalista, pro derecho de los animales, tras el impulso conferido por el filósofo Peter Singer con la publicación en 1975 de su libro